de planta, como digo, que de potencial económico y planta que no se puede encontrar en los circuitos comerciales y planta muy prometedora en términos de desarrollo futuro de una agricultura diferenciada de calidad que pueda abrir camino económico a este territorio, nuevos caminos económicos. En concreto, pues bueno, estamos este año en este espacio del Huerto del Mundo. Y bueno, pues contentos porque estamos siguiendo en este avance. Esto es una cosa muy a largo plazo. En absoluto vamos a acabar este año, ni el siguiente, es una carrera de fondo, pero bueno, estamos en la carrera de fondo. El culminar todo este proyecto, pues no sé cuánto tiempo nos llevará, porque el proyecto es ambicioso, no se trata solamente de articular unos espacios exteriores con plantas, sino de conectarlos con el uso de los edificios, de hacer un uso integral del espacio para avanzar hacia el desarrollo de una universidad popular de agricultura ecológica. Palabras de Salvador Mesa, también incorporamos las de la líder coordinadora de ese grupo de voluntarios, como decimos, llegados desde distintos países de Europa, concretamente Amaya Berasategui. Venimos chavales de muchos distintos sitios, con muchas ganas de trabajar, mucha motivación. ¿Cuántos? Somos 16 ahora mismo, incluida yo y mi ayudante, que se llama Anastasia, que viene de Rusia. Y somos eso, pues 14 chavales y dos monitoras que estamos, venga, a trabajar con mucha ilusión, con ganas también de conocer la gente local, la gente también quiere conocer a la gente de aquí, practicar español, los que saben. Y eso, nos gusta mucho la idea del huerto, queremos ayudar, eso es básicamente. Supongo que sois jóvenes, muy jóvenes, sí. Pero que ya tenéis experiencia en este tipo de campos de trabajo. Bueno, hay algunos que es su primer campo, pero aún así parece que lo hayan hecho toda la vida. Y bueno, hay algunos que sí vienen con más experiencia, hay gente también de 27, 28 años. Pero completamos también con las palabras de otro de los integrantes del Huerto de la Cora, Andrés Vargas. Yo decirte que esto es un proyecto que, aunque ha empezado a hacerse cuando han entrado la nueva corporación, es un proyecto que está hecho desde el 2005 y que este proyecto es el principio de lo que de verdad vamos a hacer o nos dejarán hacer, como ha dicho Salvador, con la Escuela Popular Agrónoma, que sería la primera en el mundo, en Europa. Incluso una escuela de geoponía. Geoponía. A ver, explícame, porque eso, un geópono es una persona que tiene un montón de conocimiento de la tierra, el agua y las plantas y ya está, porque con la fe ya que tenemos a todo eso, es bastante, ¿sabes? Testimonios que recogíamos en la presentación de ese campo internacional de trabajo que se va a prolongar hasta final de mes en nuestra ciudad. En clave política, Ganemos Jódar no entiende por qué los demás grupos políticos del Ayuntamiento de Jódar apoyan la propuesta de inversiones incluida en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios de la Diputación Provincial de Jaén, que va a suponer una inversión de 135.000 euros para el Ayuntamiento durante este año 2015, aprobada con los votos del Partido Socialista, Partido Popular, Partido Andalucista e Izquierda Unida en la última sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jódar. Escuchamos las palabras tanto de Antonio Sánchez como de Manoli López Blanco. Cuando se fue a la votación en el Pleno, votamos lógicamente que nos absteníamos. Claro, con mi sorpresa, que fuimos el único grupo político que se abstuvo. Los demás grupos políticos parece que siguen en la línea del grupo político que está mandando aquí en Jódar y votan sí a todo lo que este grupo político propone. Pero bueno, ellos sabrán. ¿Cuál es mi sorpresa? Pues cuando veo el pleno, veo como el resto de compañeros que representan a la oposición, a excepción de Ganemos, votan a favor la propuesta del alcalde. Esto es de loco. Yo no sé dónde vamos a llegar. Que haya compañeros que dicen representar a la izquierda y que voten a favor cuestiones que van en contra de los trabajadores. Esto es de loco, vuelvo a repetir. Palabras, testimonios de una rueda de prensa en el día de ayer. A pesar de ello, tenemos que recordar que su portavoz en esa sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento tampoco llegaba a votar en contra de esa propuesta. En ese Pleno del pasado martes solo se abstenía. ¿El Partido Popular? Sí, como en la comisión votamos que sí, porque la directora, claro, que me parece que hace eso. Ya es el año que se hizo y ya se votamos que sí. Sí, nosotros decimos que sí, porque todo lo que sea para no pagar más y que entre dentro del plazo, pues está bien, sí. Llamemos, obtiene este punto. ¿Quiere unidad? Sí, obtiene. ¿Partido Socialista? Sí. Testimonios recogidos en esa sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. 7:30